Radio. Doce y ocho minutos, seguimos en el tiempo de la mañana. Vamos a hablarles a continuación sobre actualidad local y vamos a seguir informándoles sobre asuntos importantes para nuestra localidad. Lo vamos a hacer con el máximo responsable municipal en el Ayuntamiento de Ubrique, con Manuel Toro, que ya nos acompaña, alcalde de Ubrique. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, Ayuntamiento de Ubrique. Pues diferentes focos de atención son los que vamos a poner sobre la mesa en este tiempo de actualidad, pero sin duda vamos a comenzar, ¿no? Si te parece, volviendo a insistir nuevamente en ese aspecto que comentábamos tan solo hace unos minutos con el responsable de Deporte y Tráfico, con Víctor Chávez, y es el paso de la Vuelta Ciclista a España por nuestra localidad. Con él conocíamos, bueno, pues horario, recorrido y también todo ese dispositivo preparado ya para que pase la vuelta por Ubrique. Y bueno, pues si te parece, sí que podemos plantear lo que es la información sobre este tema desde otra perspectiva, y es la importancia, ¿no?, que tiene el hecho de que pase por nuestra localidad un evento deportivo de estas características, sobre todo con una inversión pues prácticamente inexistente, ¿no?, sin inversión ninguna, se puede decir. Sí, exactamente, a coste cero, ¿no? Y lo que sí, en primer lugar, quiero dar las gracias a la colaboración ciudadana que pusimos con la antelación un par de días del tema de aparcamiento, y agradecer a los ciudadanos de Ubrique siempre, que presta siempre la colaboración y que totalmente han sido fácil a la hora de ir poniendo vallas y demás, y que estaba todo el camino sin vehículo, y quería sin duda agradecer la colaboración de los ciudadanos de Ubrique. Uh-huh. En el tema de la vuelta, bueno, la verdad es que sí, a coste cero, porque realmente es una publicidad importante, que no hay ningún pago económico, ni tampoco por el tema de la vuelta ciclista por Ubrique, que sea la molestia, ¿no?, de, como digo, del tema de aparcamiento y demás, y que sin duda, pues, en televisión, que son casi 170 países donde se difunde toda la publicidad de la vuelta ciclista, y bueno, siempre es importante, pues, que se haya una publicidad, y en especial pues esta desde el deporte, en la que sin duda es importante esta Vuelta Ciclista de España que pase por Ubrique. Pues una importancia sin duda, no solo porque se vende nuestra localidad, sino porque, bueno, pues una vez más, ¿no?, vuelve a ser Ubrique también un punto importante a la hora de desarrollar eventos deportivos de esta magnitud, de estas características, como puede ser la Vuelta Ciclista a España. Lo hemos comentado también con anterioridad con el responsable de deporte, ¿no? Ya pasó la vuelta por aquí, por nuestra localidad, con final de etapa en el 89 y en el 2002, y bueno, pues nuevamente vuelve a pasar en esta ocasión, no final de etapa ni tampoco salida, pero sí que pasará por nuestro municipio. No, la verdad es que sí, en aquella fecha, pues la verdad que costó un dinero curioso, pero ahora mismo, pues mira, esta vuelta, como digo, pues la preparación, que la limpieza de la zona y embellecimiento un poco, pero la verdad es que, perdón, a coste cero, y toda la publicidad que se haga con respecto de noticias positivas y del deporte de Ubrique siempre es de agradecer, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a abordar, aparte de esta, otra serie de cuestiones, otra serie de asuntos, si te parece. Y bueno, y entre ello hay que hacer referencia a temas sobre todo del ámbito de obras, ¿no?, que se van a ejecutar, trabajos que se van a llevar a cabo en el antiguo edificio del mercado de abasto para, bueno, pues lo que sería la remodelación de esta zona en particular. Trabajos también que se van a llevar a cabo para completar el paseo desde la Fuente San Francisco hasta el Hotel Sierra de Ubrique, o bueno, pues otra serie de iniciativas. Por ejemplo, entre ellas están los nuevos encuentros para seguir trabajando en lo que va a ser la oferta de naves industriales en la zona de Moves, ¿no? Una cuestión que se está llevando a cabo entre la Cámara y Zona Franca, y bueno, pues hay un nuevo encuentro para seguir abordando esta cuestión, ¿no? Sí, para el día 9 de septiembre hay una reunión en Cádiz, en Zona Franca, donde se reúnen técnicos de la Fundación INCIDE, que está relacionada con la Cámara de Comercio, son fondos FEDER, y esa reunión que se vaya a acabar el día 9, se reúnen un poco los técnicos para finalizar ya para la firma de la construcción de 10 naves, y en este caso estamos hablando que Zona Franca pues deposita un presupuesto de casi 2 millones de euros, esta zona franca en este caso compra el suelo que el ayuntamiento vendió hace años a la Cámara de Comercio, que está detrás del MOVE. Ellos compran el suelo y además pues ponen encima de la mesa casi 1.800.000 euros, porque con el suelo pues hace eso casi 2 millones de euros. Y posteriormente a esa firma en Cádiz con Zona Franca, Incide y Cámara de Comercio, pues en septiembre, se me han comunicado, vendrán a Ubrique para hacerlo una rueda de prensa y informar también que esa edificación de 10 naves pues será una oferta pública para aquellas empresas de Ubrique de construcción que se planteen el querer, según las condiciones de la licitación, pues que presentarse para esas 10 naves que se irán para emprendedores. Uh-huh. Te iba a comentar, ¿no? El destino de esa nave que se van a colocar en esta localización, en el entorno del MOVES, ¿para qué sería? Sí, el objeto de esa, aproximadamente son de 10 a 12 naves que se van a construir. Van a tener más o menos de 150 a 180 metros edificados. Y lo que se trata es que una vez que estén edificadas las naves, pues ofertarla para proyectos emprendedores. El objeto es de que aquella empresa que presente un proyecto, sea una empresa que de constitución actual, pues ahí va a tener la solución para que su empresa no tenga que invertir, sino que se va a encontrar una nave realizada, perfectamente terminada, y lo único que pagaría un alquiler mínimo, y en este caso pues la luz y el agua, y obtendría, creo que durante aproximadamente un año, tendría esa nave para que su empresa se inicie. Muy importante que sean empresas, pueden ser tanto del sector de la piel como de otro tipo de industria, servicio u otra, si podrán tener esa capacidad de presentar siempre con proyectos emprendedores y dar la facilidad, como digo, pues que esas 10 o 12 naves pues estén a disposición de esa empresa nueva de constitución nueva. Uh-huh. O sea, en principio, Zona Franca se ocupa de lo que es la construcción, ¿no? Licitando la obra, el trabajo, por supuesto, pero se ocupa de lo que es ese proceso, ¿no? De construcción de esa nave y explotación. Y no sé si la Cámara de Comercio, en este caso, el papel que juega en este sentido, tiene que ver con lo que es la gestión de las propias naves o cómo. Sí, no, la gestión que ha hecho la Cámara de Comercio en sí ha sido pues que a través de la Fundación Incide, que está relacionada con la Cámara de Comercio, aunque inicialmente Zona Franca lo que hace, diríamos, es poner los 2 millones de euros, pero posteriormente la Cámara de Comercio, a través de la Fundación Incide y Fondos Europeos FEDER, depositará el 80% de la inversión. Y el objeto es que esas naves tienen que ser para facilitar, como digo siempre, para nuevas constituciones de empresas y emprendedores que quieran iniciar una actividad y tendrán la solución de no tener que alquilar un local y con la correspondiente inversión que eso llevaría a cabo, que siempre es importante, el que tú te encuentres una nave, pues todo perfectamente terminado y que pagarás un alquiler mínimo y pagar el luz y el agua durante el año que esa empresa esté ahí establecida. Uh-huh. En este caso sería, por tanto, la propia Cámara de Comercio quien se ocuparía de esa gestión, ¿no? Recoger solicitudes de todas aquellas personas que quieran montar ese nuevo negocio, de esos emprendedores que quieran hacer uso, ¿no? De estas instalaciones. Sí, no, además también la Cámara de Comercio, lo que también se involucra en este proyecto, que creo que es importantísimo, no solamente ya para la construcción, ¿no? Que si hablamos de 1.800.000 euros, la construcción de 10 empresas siempre serán importantes, porque no solamente la construcción que genere empleo, sino el objeto también de todos los materiales o que sin duda hacen falta para la construcción, la terminación. Es una de las cuestiones que quiero incidir en esa reunión que se mantendrá en septiembre, pues que esos materiales incidan la economía de esas compras en Ubrique. Mm. Bueno, pues eso por un lado, se está nuevamente trabajando en ese sentido, ¿no? Con esos acuerdos, los que se está trabajando, como decíamos, en el mes de septiembre nuevamente volverán a reunirse los principales promotores de la construcción de esas naves para pues seguir trabajando en el proyecto. Y esto, bueno, pues en principio, ¿largo plazo, medio plazo, podemos hablar? No, lo has hecho, como te digo, es firma eso y en este año sin duda estará hecha la oferta pública, la licitación, que vaya todo correcto, que se presenten aquellas todas las empresas de Ubrique que estén dentro de la capacidad de esa construcción de 10 naves y sin duda pues se plantea que antes del final de año la construcción se inicie. Vamos a abordar también otra serie de cuestiones. Vamos a quedarnos ya en el capítulo de obras y trabajos que se están llevando a cabo en nuestra localidad. Por un lado, bueno, pues destacar que se van a comenzar en breve los trabajos en el edificio del antiguo mercado de abasto dentro de lo que es el programa del plan de empleo estable, ¿verdad? Sí, en plan de empleo estable presentamos un proyecto que tenemos que finalizar, pero ya se presentó, diríamos, lo que era el inicio del proyecto que queríamos. Se ha aprobado el plan de empleo estable, en gran financiación viene por el Estado y Diputación, y una parte también por la Junta. En este caso también, pues, es sin duda importante que esa obra queremos iniciarla en el mes de septiembre, y sin duda es importante porque lo que queremos realizar allí en el mercado de abasto antiguo es una sala de exposición permanente para exposiciones de unos 250 metros. Independientemente de esa sala, pues queremos también hacer otras pequeñas, diríamos, salones también para utilizarlo como para eventos culturales y demás. Y también a la vez también habrá unos salones que queremos facilitar también pues la terminación de esos salones para que posteriormente haya la facilidad de que si hay iniciativas de comercio que quieran establecerse en aquella zona, pues darle un poco de realce a toda aquella zona y hacerlo como centro comercial abierto, independientemente, como es importante, lo que una sala de exposición permanente que esté allí de enero a diciembre para utilizar. Claro, en teoría, el uso que se le va a dar a este edificio, el edificio del antiguo mercado de abasto, pues podemos decir que va a ser un uso mixto si no atendemos a los distintos proyectos que había según las diferentes formaciones políticas, ¿no? Desde determinada formación política se abogaba más por darle un uso de locales sociales, salas de exposiciones. Por parte de otras formaciones políticas se abogaba más por crear ahí locales comerciales para comerciantes y continuar lo que es ese proyecto de centro comercial abierto. Sí, no, eso es un debate que tenemos que terminar. Tenemos que terminar, porque va una parte de todo el proyecto, va una parte que también aportación municipal. Y bueno, yo creo que el tema de la sala de exposición estaba claro por todos los partidos políticos, creo que sí, y independientemente de lo que tenemos que ultimar, pues la opinión final en cuanto que también hubiese más salones para temas sociales y también para tiendas, y un tema que plantearemos y intentaré cerrar en el mes de septiembre. Claro, lo que pasa que sí que es importante conocer el uso que va a tener, sobre todo porque los trabajos de mejora y adecuación de esas instalaciones pues dependerán del uso que se le vaya a dar. En principio, bueno, pues tenemos lo que es la sala de exposiciones seguro, ¿no? Sí, eso, porque realmente pues mira, tener otro salón que esté en perfectas condiciones y además pues que esté en el centro del pueblo, ¿no? En la sala de exposición. Creo que todos los partidos políticos estaban a favor de ese tema. La otra utilidad, pues bueno, es ultimar pues con los partidos políticos pues la finalización de la cuestión del uso final de los demás despachos. Pero más en cuestión, podemos iniciar el trabajo con lo que es la sala de exposiciones y ahondando y sentándonos para ver en este mes de septiembre pues, y ultimar este detalle. ¿Cómo sería esa sala de exposiciones? Sí, la sala de exposiciones lo que planteamos, como digo, son 250 metros y que independientemente de que esté el convento o el San Juan, que ahora son muchas las actividades que se hacen, pues de alguna forma el tener otro salón también para exposiciones permanentes, ultimar aquello, prepararlo con todos sus condicionantes para que esté perfectamente terminado para la exposición, y creo que es importante, bueno, no solamente ya la inversión, sino que este plan de empleo estable también dará muchas jornales, porque son, este plan de empleo estable está dirigido a la subvención para el tema de aquellas personas que están pagando el seguro agrícola, y será mucho los jornales y también más trabajo que habrá de personas que están dados de alta en el seguro agrícola. Eso te iba a preguntar ahora también por esa otra cuestión, ¿no? Las personas que van a ejecutar esas mejoras pues forman parte de ese programa. Pero antes sí que matizar una cuestión. Cuando hablamos de sala de exposiciones, tenemos en esa localidad dos, el Letrán y el Convento de Capuchinos, pero quizá dentro del centro de la localidad, el centro urbano, comercial, pues sí que no había ninguna sala de exposición. Teníamos la AI, que también se puede considerar que está en una zona céntrica, pero en desuso, ¿no? En la actualidad, si no me equivoco. Sí, no, en desuso, bueno, es una cuestión que estamos también trabajando, porque realmente, y según consta en escritura, el local de la AI, todo aquello, según el historial que hay en el ayuntamiento, al año 54, eso se cedió al Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda lo cedió al Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Asuntos Sociales lo cedió actualmente, diríamos que eran propietarios UGT y Comisiones Obreras. Entonces estamos haciendo la gestión a través de Madrid también para que esa propiedad pase de nuevo escriturada al Ayuntamiento y al pueblo de Ubrique. Es una cuestión también que está ahí pendiente, ¿no? Pero, en principio, como decía, la AI está en desuso, ¿no? No se utiliza en la actualidad, ¿no? Según tengo yo entendido. Y bueno, pues... Bueno, sí, allí está, sí, allí, porque allí en el salón de abajo también cedimos el tema también la banda de música también. Sí. Estaba en un salón tremendamente pequeño y estaba en malas condiciones. Entonces le hicimos la cesión del salón a ellos para que ellos estuvieran en mejores condiciones. Eso sí que alberga, ¿no? A distintos colectivos como la banda municipal de música. En principio, como son las exposiciones, no, y este que estábamos comentando del antiguo edificio del mercado de abastos sí que podría pues cubrir esa necesidad, ¿no? De contar también con un espacio positivo en el centro urbano de la localidad. No destacábamos anteriormente, que nos hemos desviado con un tema y otro, que esto se pone en marcha a través del plan de empleo estable, que dará trabajo a un número de personas. ¿Se sabe ya cuántos beneficiarios son, el perfil y demás? Sí, vamos, eso no lo tengo ahora mismo en la mano, porque me has cogido en la calle y tengo la documentación allí en el ayuntamiento y daré detalles exhaustivos de todo el tema. Aparte, lo pondremos también más información en la página web, pero sin duda son bastante cantidad de jornales que mientras todo eso se termina, y que sin duda pues son salarios que se están cobrando y personas que están dando de alta. ¿Y la inversión? Porque ¿con cuánto está dotado económicamente el plan de empleo? Sí, la inversión total ahora mismo son de 200.000 euros aproximadamente. Con esa cantidad económica pues se dará empleo a estas personas y al mismo tiempo pues se adecuará el antiguo edificio del mercado de abastos para este uso en particular, ¿no? Exactamente. Por cierto, ¿en qué condiciones se encuentra en la actualidad el antiguo edificio? Bueno, el antiguo edificio allí, aquello se, diríamos, está, es un salón totalmente abierto. Los puestos que había allí, todos aquellos puestos estaban totalmente quitados. Y es un salón amplio, total, todo, para ir haciendo, diríamos, la organización de las diferentes medidas, tanto la exposición como la cuestión, para terminar, para salones sociales o en sí, como digo, pues esa iniciativa de que también haya comercio en esa calle y sean iniciativas uriqueñas, sin duda, claro. Yo no sé si recuerdas la superficie de lo que es ese edificio, porque... La superficie creo que era más de 600 metros, aproximadamente. 600 metros, lo que es la superficie del edificio que se utilizaba como antiguo mercado de abastos. 250 metros se utilizarán como sala de exposiciones, el resto pues ya se vería, ¿no? Para el uso, pero en principio pues dependencias sociales o comerciales, pero dependencias, ¿no? Podemos decir. Exactamente, sino darle utilidad. Darle utilidad y que sin duda, pues mira, si llegamos al consenso, tanto de una cosa como de otra, el que haya también allí actividades de comercio que le facilitemos de alguna forma también, pues que encuentren más o menos un salón finalizado y que haya esa iniciativa, que haya todavía más comercio jubriqueño en esa zona, pues sin duda es un valor a toda aquella zona de la Unión de España, ¿no? Claro que sí. Pues son los proyectos, en este caso, el que se va a ejecutar en el edificio del antiguo mercado de Abasto a través de ese plan especial, plan de empleo estable, dotado con 200.000 euros y que, bueno, pues beneficiará también a una serie de trabajadores del sector agrícola, me decías, ¿no? Principalmente. Sí, va dirigido dentro del plan estable al tema de Profea, que se llama, pues, y va dirigido para el sector agrícola. Dentro también de estos mismos planes, el Profea que me acabas de mencionar, pues está pendiente que se lleve a cabo el último tramo que queda para poder completar ese paseo, ¿no? Desde la Fuente San Francisco, en esa localidad, paseo peatonal, Fuente San Francisco Blacerado, hasta la zona del Hotel Sierra de Ubrique. Y bueno, pues en principio se va a completar también a través de esta serie de planes. Sí, eso queríamos también, estábamos esperando después de feria para pedir la oferta al SAE, que es el sector también de agrícola, y inmediatamente, pues terminemos feria, solicitaremos el personal para que se termine, diríamos, la mitad, ¿no? Se quedó, se inició la obra del paseo desde los Meyes hasta un poco a la mitad, y iniciamos esas obras para terminar después de feria, pues lo que queda de ahí hasta la zona del líder. ¿Qué es lo que queda pendiente? O sea, por espacio, ¿qué cantidad es la que queda pendiente? Porque se acometió San Francisco Lidl, se acometió también esa parte desde el hotel en adelante, o para atrás más bien, y queda el tramo intermedio. Sí, diríamos que queda el tramo intermedio, también allí en la zona del donde está la gasolinera, también había allí una zona que estaba en malas condiciones, se ha puesto también la acera. Independientemente, terminamos la acera que se está haciendo allí en el margen derecho y inmediatamente terminemos, que creo que estará terminado ese entre hoy y mañana, porque acabo de pasar esta mañana por allí para verlo, y empezamos inmediatamente detrás de la valla para hacer ahí una pasarela para que, a ver cómo lo terminamos, para que los ciudadanos, en vez de andar por esa zona de la carretera, pudieran andar por la pasarela que vamos a terminar allí desde esa zona. Tú te refieres a la especie de cerro que hay, ¿no? Entre lo que es la carretera y el polígono La Piel. Sí, porque el polígono La Piel también, estuve hablando también la semana pasada con el IEDT de la Diputación, que creo que ya en esta semana ponía también la licitación de que van a sacar el IEDT de 170.000 euros, que en este caso ese dinero va para asfaltar, porque estaba dirigido concretamente para las zonas industriales. Entonces, el proyecto que presentamos era de 170.000 euros, con lo cual, con ese importe, toda la zona industrial, los dos polígonos, se asfaltará. Y también dentro de ese dinero también estaba el terminar la rotonda del Lidl y también la otra rotonda del Moves y otra pequeña que hay abajo. Las rotondas, las tres rotondas, ¿no? Sí, esas se terminarán con ese proyecto de 170.000 euros que está ya para sacar el IEDT, que pueden presentarse en ese proyecto también para aquellas empresas de Ubrique que estén interesadas en ese presupuesto. En definitiva, acondicionar toda esta zona, primero con ese paseo peatonal que habíamos comentado anteriormente, luego además también el asfaltado de los polígonos de Ubrique y bueno, pues la mejora también de esa rotonda, ¿no? De esa parte del tráfico a través de diferentes proyectos e inversiones, por un lado el Profea y por otro lado también el proyecto a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación, ¿no? Que es el IEDT. Exactamente. Y otras cuestiones también que eran también municipales, que queríamos haber asfaltado la zona de la palmera, pero con la feria, vamos, el tema de las palmeras se nos acercaba muy pronto el tema de feria y demás, entonces pensamos que ya, y este año sí es verdad, porque ya lo comentas en varias ocasiones, está ya el tema cerrado y inmediatamente terminemos la feria, se asfaltará la Plaza de Palmera y alguna que otra calle. ¿Alguna que otra calle en el mismo entorno o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Estamos viendo varias calles, estamos viendo ahí para el proyecto también, porque hay varias zonas que están en malas condiciones. Estaba ahí la zona de Pinito, que nos íbamos haciendo también con los vecinos también. Pero aquí en aquella hemos visto que allí no es el problema del asfalto, allí hay problemas de saneamiento y aquello habrá que acometerlo con un plan provincial o un plan profea, porque hay que levantar la calle, poner saneamiento y abastecimiento, ¿no? Entonces estamos viendo desde el departamento de obras otras calles también que hay que seguir mejorando y estamos ultimando cuáles serían. Pues son los proyectos también pendientes dentro de lo que son las mejoras de nuestra localidad. Por cierto, que al margen de esto te quería preguntar sobre varios temas de interés. Recordar por un lado el hecho de lo que es por parte del Servicio Provincial de Recaudación de Impuestos, que se retrasaba lo que era el periodo voluntario de pago, y creo que concluye ahora el 29 de agosto pues ese periodo voluntario de pago para IBI, basura, para el tema de los veladores, la ocupación de vía pública con veladores, ¿verdad? Concluye ahora ya el 29, que es este viernes, ¿no? Sí, exactamente. Se terminaba en julio. Planteamos de que se aplazará hasta el mes de agosto y se da en esa fecha. Lo que estábamos dando era un mes más para que los diferentes personas, ciudadanos que quisieran plantearse pagarlo hasta agosto, pues tenían la posibilidad de hacerlo. Pues ahí queda también esa cuestión, ¿no?, que queríamos recordar nuevamente, que en su día lo comentamos, pero recuérdalo también por la proximidad de la fecha. Este viernes 29 se termina el plazo. Sí, no, y indudablemente también allí, pues, dentro de Servicio Provincial de Recaudación, pues siempre, según la cantidad, pues hay facilidades de pago para que, en el caso de que cualquier ciudadano pues tenga algún que otro problema, allí también se facilita en pagarlo según el importe en varios pagos. Luego, por otro lado, también queríamos conocer otros detalles en torno a lo que va a ser, no es exactamente la celebración de la Feria y Fiesta de Ubrique, pero sí está relacionado, ¿no? Por ejemplo, recordemos que en su día se daba a conocer el hecho de que se podía utilizar lo que es el solar de la antigua Plaza de Toros, podía tener un destino inmediato, y bueno, pues eso iba a repercutir en el uso que se le suele dar durante el desarrollo de la Feria y Fiesta de Ubrique. Ya saben que ese espacio se utiliza como picadero para, la asociación La Jaca y para lo que son los caballos en la feria. Iba a quedar ese espacio sin poder usarse, debido a que salió un proyecto adelante para que posiblemente albergara un establecimiento de comida rápida. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda ese tema? ¿Si finalmente se va a poder usar esta solar en la feria o no? Sí, aquel solar es privado, entonces yo creo que no habrá ningún tipo de problema en utilizarlo para feria, porque en la semana de julio, final de julio, en las comisiones informativas, llevamos en la comisión el proyecto de que se planteaba de un Burger King allí en la misma zona de la Plaza de Toros, y aparcamiento, iba allí un pequeño parque también, y sin duda, pues, lo estuvimos planteando en la comisión informativa, surgieron, digamos, diferencias de opiniones o aclaraciones que había que llevar a cabo, y planteamos que se quedaba este tema encima de la mesa para aclarar cuántos aspectos y comentarios se hicieron allí en la comisión para buscar más información, y lo dejamos encima de la mesa para volverlo a tratarlo ahora en septiembre y terminar con la conclusión de ese proyecto, que sin duda siempre creo que será interesante. Ahí, Burger King, que sin duda también plantea el trabajo en torno a 10 o 15 personas, y también un cambio de imagen totalmente diferente a lo que allí tenemos actualmente. Sería, en principio queda entonces esa intención de proyecto sobre la mesa, ¿no?, pendiente de acuerdos políticos. Sí, acuerdo, y también salieron, porque independientemente que tuvimos una reunión con el arquitecto y demás, donde allí se planteó todas las dudas y consultas, pero posterior a esa reunión también hubo una reunión de la Comisión Informativa y surgieron otra serie de dudas y por parte del equipo de gobierno decidimos dejarlo encima de la mesa para aclarar todos los detalles y que todo estuviera claro y claro y concreto. Pues son los temas que también están pendientes sobre la mesa y el trabajo que se está desarrollando en este sentido, ¿no? Desde el ayuntamiento en torno a estos aspectos. Hablando de feria, hablando además también de lo que es ya eventos festivos, ¿no? No te voy a plantear la pregunta, no lo hacía un oyente, yo voy a aprovechar también para preguntarte, es una cuestión en cualquier caso que ya sí que hablábamos la pasada semana con la responsable de festejos, Pepi Gloria Pérez, que nos anunciaba en la mañana que no iba a haber festejo taurino en nuestra localidad. Y bueno, pues es una cosa curiosa, ¿no? Que Ubrique no vaya a contar con corrida de toros este año. Sobre todo el asunto es el económico, ¿no? El que nos apuntaba la responsable de festejo, el empresario del mundo de los toros, o los empresarios taurinos, no pueden asimilar un festejo de estas proporciones si no cuentan con subvenciones de los ayuntamientos y bueno, pues no se va a poder desarrollar, por tanto, ¿no?, en nuestra localidad una corrida de toros. No, la verdad es que hace años, porque nosotros, claro, esto tenemos que aclararlo, es decir, el presupuesto que este equipo de gobierno está trabajando durante todo el año es casi tenemos para todo el año 100,000 euros nada más, cuando en otras legislaturas se llegaban hasta gastar 300,000 euros, todo lo que era la delegación de festejo. Claro, en minoría, pues a mí no me han apoyado un presupuesto mayor. Y indudablemente también estamos haciendo, cuando antes lo hacíamos con 300,000 euros casi, el tema de la delegación de festejo, pues lo estamos haciendo con 100,000 euros. Es decir, la feria sigue estando, los festejos siguen estando, lo estamos haciendo con casi 200,000 euros menos, pero no porque nosotros queramos, sino porque realmente eso es lo que nos aprueban en los presupuestos. Y en el tema de la asignación de festejos, hace ya años también había una asignación concreta que era para los toros, que era de 30,000 euros, y entonces, bueno, fue una decisión que este equipo de gobierno tomó y creíamos que 30,000 euros era una cantidad muy importante, cuando ese dinero podía ir dirigido a empleo o otras cosas más necesarias que festejo. Que no quiere decir que yo no esté a favor de lo que haya corrido de toro, ¿no? Es decir, lo que pasa es que me tengo que adecuar a lo que tengo, ¿no? Indudablemente, si me hubiesen aprobado un presupuesto mayor en todas las delegaciones, pues sin duda haríamos más gasto, pero realmente, como digo, pues hacemos con la posibilidad económica que tenemos. Hay que baremar, ¿no?, y valorar en cualquier caso, bueno, pues ese presupuesto municipal, pues a qué se destinan y si es prioritario o no, pues asuntos como pues puede ser un festejo taurino en esa localidad. Por cierto, ahora aprovechando que sale el tema de presupuestos, yo te pregunto también por él, ¿qué novedades hay en torno a este asunto? Pues sí, no lo llevamos en el mes de agosto, pero ya el informe de intervención está finalizado y inmediatamente termina feria empezaremos con las comisiones informativas para llegar a ese consenso posible y que se apruebe los presupuestos en el mes de septiembre. Para abordar también esta cuestión, ¿no?, en cualquier caso. Okay. Y por último, recordar también, por cierto, que lo comentábamos en su día, tuvimos oportunidad aquí de hablar con el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana. Recordemos que en el mes de septiembre, es decir, dentro de poco, pues se abrirá el nuevo plazo para que aquellas personas puedan ver ese borrador de lo que es el Plan General de Ordenación Urbana que se va a presentar por parte del equipo redactor de este proyecto, ¿no? Es también un asunto pues que no hay que perder de vista, sin duda, lo que va a ser ese avance. Por supuesto que no, además que agradecer porque también han sido muchos los ciudadanos que, bueno, son muchos problemas que ya de muchos ciudadanos que zona no urbanizable y otros proyectos también que estaban ahí aparcados durante 20 años. Pues la verdad han sido muchos los ciudadanos que han hecho las consultas y buscando ahora soluciones y sin duda pues en el mes de septiembre abrir de nuevo el plazo y con ese borrador pues sin duda comentarlo inicialmente primero con los portavoces para que ellos conozcan de primera mano pues todo el trabajo que se ha llevado a cabo. Claro, con ese nuevo proyecto, con el PGOU, se podrá conocer, bueno, pues la ordenación de espacios importantes en nuestra localidad. Pues mira, la propia antigua Plaza de Toros, ¿no?, de la que hemos estado hablando, pues se ordenará el Prado, los Olivares, el Rodeno, el Caldereto. Por cierto, que sobre el Caldereto, sí que te quería preguntar por qué la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del Caldereto nos ha hecho llegar una información en la que, bueno, pues se indica que por motivos de seguridad en la barrera del Caldereto no se van a poder desarrollar los eventos y actividades que solían ellos llevar a cabo este colectivo vecinal. Por ejemplo, la maratón de fútbol sala, de fútbito, que siempre llevaba a cabo, o la verbena también de verano. Pues parece que no la van a poder llevar a cabo por cuestiones de seguridad en el Caldereto. Y bueno, pues te quería preguntar también por este asunto, ¿no? Pues imagino que conocerás. Sí, el precisamente tema. Lo estuve hablando la semana pasada. Evidentemente estuve hablando con una persona también del Caldereto también. Y con Corral, también que él me llamó. Y también porque allí pasaron los técnicos. Entonces allí había un problema de seguridad en cuanto al tema de aquella zona. Y según nos dijeron los técnicos, y ante eso, pues ante la seguridad y de que corriera también allí alguna cuestión, pues queremos iniciar allí también algún tipo de obra para subsanar ese tema. Lo que sí también tenía que hablar con la concejal también de obra, porque si allí no se puede estar, porque creo que había alguna persona ciudadana que seguían utilizándolo, y el objeto es que hagamos allí una obra de mejora para que ellos no tengan dos problemas de seguridad que nos han dicho los técnicos. ¿Cuál es el problema y dónde en concreto? Bueno, de alguna forma también lo que es la zona de la parcela donde se juega, se ve que no está en perfectas condiciones, y lo que queremos, pues, diríamos, con la valoración que nos están haciendo el arquitecto, el perito, ver exactamente cuál es la deficiencia y realmente subsanarla y que esté aquello en perfectas condiciones. Sería la cancha del Caldereto, ¿no? La cancha. Entonces ahora esa zona está en desuso, no se puede entrar, no se puede usar. Sí, no, es que también hay unos técnicos que están también en los proyectos de vacaciones y yo quiero subir esta semana que están para verlo personalmente y ver exactamente todos los comentarios que me hacen sobre ello. ¿Qué tipo de obras podría requerir? Me imagino que depende del problema, ¿no? Que tampoco. Sí, exactamente, ahora no te puedo decir claramente. Sí, con detalle, porque te mentiría. Entonces lo que quiero tener una información concreta y seria del tema para tomar la decisión de realmente qué es lo que hay que llevar a cabo. Sí, que no engañamos si decimos que lo han revisado los técnicos y por motivos de seguridad lo han clausurado, ¿no? Sí, exactamente. Eso es. Bueno, pues hay que estaremos, no obstante, también pendientes de este asunto para conocer más detalles, ¿no? Porque, bueno, pues afecta a un espacio público que usa con frecuencia el colectivo vecinal, de los vecinos de esta zona en particular. Y, bueno, pues estaremos también pendientes, ¿no?, de esa cuestión. Hemos hablado de diversos temas, muchísimos proyectos pendientes para desarrollar en nuestra localidad. Hemos hablado además también de ese foco de atención en el día de hoy, el hecho de que va a pasar por Ubrique la Vuelta Ciclista a España, pues en torno a las 3:30, 4:45, pasaría por nuestra localidad. Recuerden que se cierra 40 minutos antes de la carretera. Y yo no sé si hay alguna otra cuestión más que se nos quede pendiente que quieras comentar aquí en la sintonía de la mañana. Sí, vamos, yo quiero también agradecer el trabajo que ha hecho la Asociación de Vecinos, Barrida y demás también, en conjunto también, pues, con el Ayuntamiento, lo que hemos podido facilitar en esa obra que se está llevando a cabo en el río. La verdad, estuve allí el otro día con Tamal también, con Parroyo, y sin duda trabajando en colaboración para esos proyectos y también para otros que no se han dejado de las manos, y nos vamos a sentar también con la Junta de Andalucía para el tema del río, inundaciones y otros aspectos que sin duda pues estamos colaborando de Barroyo, Tamal y el Ayuntamiento, y sin duda, como digo, pues agradecer por el trabajo que se está haciendo allí. Es beneficioso totalmente para el tema de cuando haya en la zona las fechas de lluvia, se amplía aquella zona importante, el trabajo que se está haciendo, y tenemos que seguir trabajando en ese tema, como sería el tema de que nos ha dejado de la mano, el tema de Cotomulera y inundaciones, que seguimos trabajando también esos temas, y quería hacer mención también. O sea, que también esa intención de seguir trabajando en temas de importancia en nuestra localidad como esos que anunciabas. Pues aquí nos vamos a quedar agradeciendo al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos haya atendido hoy en el tiempo de actualidad local de la mañana de hoy lunes. Y bueno, pues pendiente de todos esos proyectos que anunciabas para realizar ese seguimiento y seguir informando sobre los mismos. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rocío, y a los ubriqueños. Muchas gracias. Thank you.